sino con todo Centroamérica, porque finalmente la trata de personas con fines de explotación sexual no es un fenómeno únicamente que suceda en México, ¿no? También Centroamérica es víctima. El martes 24 se presentó este informe, Susana Hernández, este informe que se llama Respeto de los Derechos Humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal. Nos gustaría que nos platicaras un poco sobre este informe, en qué contexto se desarrolla este informe y cuáles son los puntos centrales que ustedes nos presentan en este trabajo. Bueno, para poder platicar un poco sobre el segundo informe, sería importante hablarles sobre el primero. El Observatorio contra la Trata con Fines de Explotación Sexual del Distrito Federal se constituye a partir del monitoreo, la evaluación y el análisis de las instituciones públicas dedicadas a la persecución, la prevención y la atención de la trata de personas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, parte de los objetivos del observatorio es la publicación de informes que contengan el resultado de este monitoreo y de este análisis. Entonces, los objetivos que guiaron la investigación en esta ocasión, bueno, pues por un lado era dar continuidad al análisis propuesto en el primer informe, actualizar las cifras en materia de respuesta judicial, hacer un análisis de la legislación vigente en México. Cabe destacar que hace un par de meses en México se aprobó la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, y a pesar de que fue una iniciativa muy sonada en medios de comunicación y una propuesta encabezada por la diputada Rosy Orozco, desde el observatorio encontramos grandes fallas. Entonces, bueno, uno de los objetivos centrales también de este informe era el análisis de esa ley general y, bueno, el análisis también un poco en el marco de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales. Y finalmente, pues también hacer una propuesta de política pública a partir de todos los datos que ubicamos en fuentes gubernamentales. Y esta propuesta de política pública es concretamente un modelo de atención. Y bueno, cabe también destacar que uno de los puntos centrales del informe en esta ocasión era darle voz a mujeres que se encuentran actualmente en situación de explotación sexual en contextos de prostitución. Y bueno, tiene como muchos más datos, pero de manera general, digamos que esto es como lo central. Ha citado una ley que sanciona y penaliza la trata de personas, y ustedes, tanto en el primer informe como en este segundo, han reiterado que también se le sancione a los consumidores que asisten a determinados lugares en busca de mujeres para el servicio de prostitución. Platícanos sobre esto, sobre estas sanciones y sobre todo el por qué es importante que también se le sancione al consumidor en esta relación de oferta-demanda. Bueno, para nosotros la sanción al consumidor tiene muchas implicaciones. La primera de ellas sería colocar a las víctimas en la clandestinidad, pensando que en lugares en donde ya se sanciona actualmente al consumidor, por ejemplo, en algunos lugares en Europa, no se ha terminado completamente con la trata interna y se ha observado que ha habido un incremento de turismo sexual en los países aledaños. Lo que quiere decir claramente que no es que una vez que se sanciona al consumidor se está erradicando el problema, sino que más bien los hombres que frecuentan el consumo de mujeres lo buscan en otros espacios en donde sea legal. Y bueno, aquí al interior de México, con esta propuesta de ley general, en uno de sus apartados, al cliente, y esto lo cito textual, al cliente que consuma a una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Y bueno, para nosotros es sumamente confuso al momento en el que una persona decide ir a consumir servicios sexuales, cómo el cliente va a diferenciar si la persona que está contratando, consumiendo, como gusten llamarle, está siendo víctima de trata o finalmente está voluntariamente ahí, ¿no? Bueno, es una trabajadora sexual. Entonces, ese tipo de incongruencias, por ejemplo, las contiene la ley general que acaban de aprobar, insisto. Pero bueno, más allá de eso, nosotros, la apuesta que nosotros invitamos a hacer va en el camino de la prevención y un poco como la reeducación de la población masculina, es decir, capacitar no solamente a los servidores públicos, sino a los chicos, a los niños, a los estudiantes en las escuelas, darles cursos sobre masculinidades y sobre el respeto a las mujeres, ¿no? Para que dejen de verlas como objetos y como fuente de mercancía. Y no sé, también apostarle un poco como a la transversalización del género en ese sentido. No tanto para buscar castigar al cliente, sino más bien educarlo para que sea él mismo el que entre en conciencia que lo que está haciendo finalmente tiene implicaciones y puede tener implicaciones bastante graves. Además de las mujeres que son víctimas de explotación, de trata, de secuestro, y que incluso son sometidas a prostitución, también existen adolescentes, niños y niñas. Platícanos un poco también cómo abordan a este tipo de población en el informe. Bueno, como les comentaba hace un momento, este es el primer informe en el que intentamos darle voz a las víctimas. Al interior del equipo de investigación nosotros denominábamos el no hacer propuestas de política pública y de legislación detrás del escritorio. Entonces nos acercamos a mujeres en situación de explotación sexual, en contextos de prostitución, en la Merced es conocido por muchos como el prostíbulo más grande de América Latina. Susana Hernández, nada más para hacer una precisión y contextualizar a los amigos y amigas de Centroamérica, decir que la Merced es un gran mercado popular que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, un gran mercado, yo creo, de los más grandes en América Latina, y bueno, en este mercado, en este contexto, es donde se desarrolla esto que tú llamas prostitución o mercado de blancas, por llamarlo así. Sí, a las afueras de la Merced, de este mercado, hay una avenida Circunvalación. Sobre esta avenida hay prostitución día y noche, prostitución de mujeres y de niñas. De niñas, para nosotros es alarmante porque por ley automáticamente todo menor de edad es víctima de trata. Y bueno, en alguna ocasión se les confrontó a las autoridades encargadas de los operativos y cuando se les preguntó y se les cuestionó por qué cuando había operativos en la Merced no se llevaban a estas chicas, que es evidente que son menores de edad. La respuesta de las autoridades fue que al momento de realizar operativos, cuando se les piden sus documentos, ellas generalmente presentan documentos falsos, ¿no? Y esto también lo digo de manera textual de como lo escuchamos de ellos. Lo que quiere decir nuevamente que, bueno, hay implicación de las autoridades con algunas de las redes de tratantes, no hay voluntad de las instituciones para la persecución del delito y las acciones que emprenden para la persecución de no están siendo efectivas, ¿no? Entonces, también una de las conclusiones del informe es que la Ciudad de México todavía presenta retrasos significativos en el combate a la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Hay estadísticas o índices sobre las mujeres que son objeto de trata o qué cifras manejan las instituciones gubernamentales, ya sea instituciones locales o federales? Desgraciadamente no hay cifras que nos puedan dar cifras certeras, digamos, que nos puedan dar luz como de la magnitud del fenómeno. Susana Hernández, si me permites, vamos a escuchar un fragmento de Alicia Mesa, quien también es parte del Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas. Y bueno, este es una grabación, un fragmento de lo que ella dijo en este informe. Entonces, vamos a escucharla. Bueno, yo creo que un indicador muy importante en la cuestión de los datos es cuando estos no existen. Es decir, lo primero que debería hacer un Estado es tener detectadas cuántas personas están en situación de trata o están explotadas sexualmente con fines comerciales. Creo que las cifras de 16.000 y 20.000 que dan la PGR, pues es de las primeras que conocemos que son oficiales. Es más, creemos que se tiene que empezar a detectar calle por calle en cada lugar cuántas personas adultas y menores de edad están en este contexto de violencia continua. Lo que sí sabemos, lo que nos han señalado, es que, por ejemplo, la Merced es el lugar más grande de América Latina donde hay explotación sexual, tanto de mujeres adultas como de niñas y adolescentes. También sabemos que somos el primer lugar en turismo sexual infantil, o a veces estamos entre el primero y el segundo compitiendo con Tailandia, ¿no? Entonces, la problemática es muy grave. Aparte, eso implica que hay muchísima corrupción y que no hay una política consecuente que parta de un diagnóstico certero para poder entonces realizar una política adecuada, integral, de atención, de preparación para el trabajo, atención psicológica, a veces psiquiátrica, ¿no? De entendimiento, por ejemplo, de todo lo que es la legislación y cómo es todo el proceso de acceso a la justicia. Se sabe que en México hay muchas mujeres, muchas niñas menores de edad que provienen de otros países, sobre todo de Centroamérica, de la región de Centroamérica, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, que son traídas hacia México para explotarlas sexualmente. ¿Tienen algunos datos respecto a estas mujeres, chicas, que son enganchadas por estos proxenetas y que están siendo explotadas sobre todo en el sur de este país, en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz? ¿Tienen algún algún dato, algún indicador sobre estas personas, sobre estas mujeres que vienen a México a ser explotadas sexualmente? Bueno, aunque el informe está contextualizado y situado en la Ciudad de México, tenemos información, por supuesto, del grupo de migrantes. Cabe destacar que el grupo de migrantes es uno de los más vulnerables para ser enganchados con fines de trata, no solo de explotación sexual, también laboral. Y sí, efectivamente, las mujeres migrantes, bueno, centroamericanas, en su paso por México, una de las tantas violaciones que sufren a los derechos humanos es la trata. Son secuestradas la mayor parte de ellas y es muy difícil rastrear a las chicas que se encuentran en esta situación de migración. Porque los tratantes, además, bueno, de que las mueven de lugar, como a las chicas que enganchan por enamoramiento, muchas veces no solo las explotan sexualmente en algún sitio de la República Mexicana, ¿no? Las llevan a otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, se han desarticulado bandas de tratantes de mujeres centroamericanas y oaxaqueñas que estaban siendo llevadas también allá para explotarlas. Y tenemos datos, datos como testimonios de mujeres que fueron llevadas incluso a otras partes de Europa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, repito que finalmente el informe se centra únicamente en la situación de la Ciudad de México. Pues Susana Hernández, coordinadora del área de investigación y del Observatorio contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, te agradecemos esta información y esta entrevista en torno al segundo informe respecto de los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal. No, pues al contrario, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Espero que esta información pueda ser útil a los compañeros que nos escuchan allá en algunos países en Centroamérica y bueno, reiterar el compromiso del Observatorio para la Erradicación de la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Amigos y amigas de la radiorrevista Voces Nuestras, hasta ahí dejaremos este tema del trata de personas y la explotación sexual de mujeres, niñas y niños. Este tema es muy amplio, en futuros programas seguiremos abordando con bloques de entrevista o con notas esta problemática que no nada más se vive en México, sino en Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Hasta aquí la información, reportó para la radiorrevista Voces Nuestras, Mauricio Álvarez. Si un vaso de agua no se le niega a nadie, entonces, ¿por qué un pequeño grupo de diputados nos niega el derecho humano al agua? ¿Por qué una minoría le cierra el tubo a la vida? La Asamblea Legislativa debe decidir. Costa Rica exige la reforma constitucional del agua. Costa Rica exige el derecho a la vida, el derecho al agua como bien de dominio público. Un mensaje de Voces Nuestras y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua, ANDA. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación, Voces Nuestras.